Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Hola a todos y a todas los que estáis ahí al otro lado del altavoz para acompañarnos en un nuevo espectáculo de Pan y Circo. Empezamos con retraso porque hemos tenido un pequeño ataque a nuestro servidor, no sabíamos muy bien qué pasaba, había alguien dentro que no sabíamos quién era, pero nuestros maravillosos técnicos, que son unos profesionales, ya lo han arreglado. Así que ya empezamos corriendo y con una persona muy especial, porque aquí aún anestesiados por todo el chute de entusiasmo que nos hemos inyectado este fin de semana con la llegada de las marchas indignadas a Madrid, estamos a punto de sufrir una nueva sobredosis que deja claro que esto no para, que sigue y a muy buen ritmo, porque son las 6:15 pasadas de la tarde y a 50 metros de nuestra emisora en la Puerta del Sol, la marcha indignada está a punto de salir hacia Bruselas y aquí hasta nuestro estudio ha tenido la amabilidad de pasarse un compañero que está a punto de vamos, que vas a hacer unas piernas que no sé yo cómo se te van a quedar. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por venir aquí. Cuéntanos un poquito cómo te encuentras a punto de salir hacia Bruselas. Bueno, pues actualmente no sabría definir un poco el estado en el que me encuentro, si nervioso, contento, acalorado. La verdad es que, sea cual sea la emoción, es grande. Bueno, hay mucha gente que se ha sumado a esta iniciativa. Ahora mismo no sabría decir cuánta gente vamos a partir desde Madrid. Sí, pero ¿cómo decidisteis partir hacia Bruselas? ¿Cómo fue? Bueno, pues el movimiento 15M durante las marchas populares que ha habido hacia Madrid, desde las diferentes ciudades, lejos de agotarse por el camino con los kilómetros que nos hemos metido entre pecho y espalda, lo que hemos hecho ha sido hincharnos de motivación a raíz de caminando de pueblo en pueblo, difundiendo directamente y viendo un poco la reacción de la gente. La gente ha sido muy propensa precisamente a dialogar, a abrirse, a conocer un poco lo que todo aquello que los medios no reflejaban. Por eso yo creo que se llaman medios, porque dicen la mitad y la otra mitad la omiten. Y bueno, pues la propia gente es la que nos ha hinchado un poco de valor, ¿no? Hemos visto cómo era la marcha a Madrid, no consistía solamente en llegar a Madrid y hacer una serie de reivindicaciones, sino que lo importante también era, tan importante o más, era el camino, ¿no? El ir pueblo a pueblo, recogiendo un poco las diferentes problemáticas y sobre todo sembrando un poco la semilla del asamblearismo, explicando a la gente que hay otras maneras de funcionar, otros sistemas no jerárquicos, horizontales, en los cuales todo el mundo tiene derecho a participación, todo el mundo tiene un espacio donde expresarse y, por supuesto, todo el mundo es escuchado. Entonces, bueno, este movimiento tan inclusivo se da cuenta un poco de que las marchas a Madrid han sido muy productivas. El encuentro en Madrid ha sido muy práctico, ya no solamente a nivel estatal, sino que hemos tenido aquí asambleas de otros países. Estos días en Madrid han sido muy intensos, casi no da tiempo a asimilar toda la información que nos llega. Sí, sí, porque tú has venido y empalmas con la de Bruselas, quiero decir que sí, estás viviendo una marcha interminable de momento. Efectivamente, hemos llegado un poco a la conclusión de que si somos un movimiento no puede parar, si no dejaría de moverse. Entonces, bueno, mientras la mayor parte de la gente sigue trabajando en nuestras plazas, como tiene que hacer, un reducto de personas, no tan reducto. Sí, continúa. Bueno, pues se trata de un poco comenzar la marcha desde España. En realidad, bueno, son varias marchas. Lo que pasa es que la de Madrid sale primero, dado que se encuentra más lejos. Más adelante se sumaría Barcelona, que confluiríamos en Tours, en Francia. Además, habría una tercera marcha, que sería una caravana de furgonetas, coches, etcétera. Y bueno, hay otras propuestas de gente que va en bici, que seguramente vayan con los caminantes, pero también es posible que en un momento dado hagan incluso una ruta independiente. Todas estas marchas serían solamente de España, pero se trata de confluir en París todas las marchas internacionales. Estamos en contacto y empezando a coordinar, estamos coordinando ya los movimientos de otros países, no solamente el 15M internacional, que empieza a ser, o sea, que cada vez es más potente, uh-huh. sino otros movimientos que ya existían previamente, que más o menos las líneas de actuación son las mismas: horizontalidad, no violencia, etcétera. Y se trata un poco de confluir todos esos movimientos, ya no digo uno solo, pero por lo menos trabajar juntos, coordinados, y bueno, ya se irá viendo un poco lo que sale de ahí, ¿no? Lo que germina de ahí. Entonces, bueno, confluiríamos en París, pues tanto Portugal, España, Italia, Grecia, Suiza, Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Irlanda. Francia, por supuesto, que es, digamos, en la zona de convergencia. Vamos a revolucionar un poco Francia. De hecho, nos hemos dividido el territorio francés en diferentes zonas por parejas de países. Así los países ya empiezan a trabajar desde el principio la coordinación de dos en dos. Por ejemplo, sería España con Portugal, Italia con Grecia, etcétera, ¿no? Un poco por geografía. A partir de ahí, un poco lo mismo que con la marcha a Madrid. En la marcha a Bruselas no se trata de ir a Bruselas a protestar. Estoy cansado de decirlo. Si fuera así, yo no iría. Marcha a Bruselas es digamos la excusa, el escenario en el cual trabajar muchísimas otras propuestas. Una de ellas es el hecho de seguir germinando, dando difusión directa y que germinen otras asambleas en todos los pueblos donde paremos, o al menos intentarlo, dejarles información para que más adelante, si quieren, lo puedan hacer. Ponernos en contacto con otros movimientos, como ya he dicho. Otro de los puntos fuertes sería la coordinación internacional de los diferentes movimientos, porque las problemáticas a nivel local pueden ser diferentes, pero la raíz en realidad es la misma para todos. Este movimiento no entiende de fronteras, entonces no vamos a respetarlas. No es una marcha europea, es una marcha internacional. Un poco lo que se busca es trabajar esa coordinación que ya se ha estado trabajando a nivel estatal en esta marcha a Madrid. Se ha hecho un gran ejercicio, un gran esfuerzo, y ahora el siguiente nivel es trabajar a nivel internacional. Uh-huh. Entonces, es un ejercicio de coordinación. Sí, es un ejercicio de coordinación, sobre todo a medio plazo, ¿no? No solamente para la marcha en sí, sino para las futuras acciones que haya después, incluso intentar consensuar un poco pues marcos de acción común, etcétera. Bueno, la verdad es que lo estás haciendo estupendamente, y sí que es asombroso la organización que hay y cómo lo estás montando. También creo que tenéis un blog para comunicar a la gente, que ahí vais a ir alimentando de toda la historia para que todos podamos conocer muy de cerca lo que vais viviendo. Sí, efectivamente, de momento tenemos esa herramienta, que es un blog dentro de N-1, que se titula Marcha Popular a Bruselas. Haremos otras versiones del blog en otros idiomas. De momento es la herramienta que estamos utilizando. Más adelante seguramente utilicemos incluso igual una página web u otras herramientas que, bueno, ya se difundirán a través del blog. Pues Daniel, os seguiremos muy de cerca, porque con esa marcha vamos todos y cada persona se unirá, un trozo sí, otro no, otro cuando pueda, como pueda, pero vamos, que el corazón nuestro está allí, porque es lo que se trata, de expandir el movimiento para que, por favor, el 15 de octubre realmente se vea que esto es un movimiento internacional y que todos los problemas que tenemos son globales. Mucha suerte, Daniel, mucho ánimo. Te puedes despedir si quieres. Vale, únicamente recordar que el día que llegamos a París, donde confluyen todas las marchas, es el 17 de septiembre. Uh-huh. Que esperamos converger allí, además con compañeros que puedan acercarse, porque va a ser una movilización bastante grande. Y además recordar eso, el 8 de octubre en parte también es para fomentar la manifestación internacional del 15 de octubre. Muchísimas gracias, Daniel, por vuestro trabajo y por ser como sois. A vosotros todos. Gracias por vuestro trabajo, formáis un gran equipo. Un saludo. El Señor va sobre el viento, flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Bien, y continuamos ya con nuestro pan y circo, y al otro lado del teléfono tenemos a Arcadi Oliveres. Arcadi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, disculpas por el retraso, ya lo hemos dicho al principio, hemos tenido un pequeño problema técnico de repente. Ya y lo habéis dicho, no es ningún problema. Lo siento mucho, se ha retrasado, pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Arcadi es un economista muy querido por todos nosotros, ha formado parte del movimiento desde el principio, es un experto en relaciones norte y sur, en comercio internacional, deuda externa, economía de defensa, miembro de la Asociación Barcelonesa Justicia y Paz, también miembro de ATAC y, bueno, seguro que muchísimas más cosas que se nos quedan en el tintero. Pero bueno, creo que nos va a poder ayudar a ejemplificar para ver de una manera gráfica el mundo en el que vivimos y cómo funcionan los negocios que mueven el planeta Tierra. Muchas cosas de las que hablar contigo, Arcadi. Pues con mucho gusto, a vuestra disposición. Bueno, pues en primer lugar, lo primero que te tenemos que preguntar es cómo ha sido tu experiencia con el 15M, porque creo que has participado activamente en la acampada de Barcelona, donde incluso el día del levantamiento estuviste involucrado en ese enfrentamiento tan brutal con la policía, incluso creo que fuiste herido. No, afortunadamente no fue así, sí que he estado involucrado. Pues nos alegramos. Pero esto fue un falso rumor, a mí no me hirieron, entre otras cosas porque me daba lejos de Barcelona y cuando supe de la acción policial vine a la Plaza de Cataluña, pero llegué cuando la acción policial ya había terminado, de manera que no pude ser herido de ninguna manera. Pero sí que has estado allí. He estado allí y quizá lo más valioso para mí no es solo haber estado allí, sino haber estado en este momento en 29 acampadas por toda España, tocando un poco y tratando a la gente, charlando, debatiendo. Y esto ha sido muy importante, porque evidentemente en Plaza de Cataluña hay muchas cosas, pero no todo se termina en Plaza de Cataluña o en la Puerta del Sol, y por tanto... No, para nada. Hacer este recorrido fundamentalmente por Cataluña, pero también he estado en otros sitios, creo que ha sido para mí muy valioso. Pues nada, muchas gracias, igual que a todos los que estamos participando en que esto tire para adelante. Arcadi, me gustaría tratar contigo muchos temas, como te digo, pero quería empezar hablando de África, porque estos días vuelve a ser foco de noticias, estamos hablando, viendo Somalia, cómo está destruido ese país. África siempre suele ser noticia por eso, por hambrunas, catástrofes o curiosos ritos tribales, muertes de niños, sida, y parece que todas estas causas obedecen a un castigo divino o que los africazos no son capaces de valerse por sí mismos, como si estuviesen en una maldición de quién sabe qué. Sin embargo, las causas pueden estar vinculadas más a otras causas, como puede ser el negocio de la pobreza y del hambre y de la guerra. No sé si tú nos puedes alumbrar un poco sobre cómo funciona este negocio. Yo sobre esto diría dos cosas. Hay muchas que decir, como bien señaláis, pero creo que con dos será suficientemente significativo. La primera de las dos cosas, habéis nombrado Somalia, y al hablar de Somalia hablamos del hambre en el mundo. En junio del año 2008, la FAO, que es la Organización Mundial de Naciones Unidas que trata los temas del hambre, argumentó que con 50.000 millones de dólares al año habría suficiente para erradicar el hambre en el mundo. Se podían hacer las inversiones, los gastos necesarios para que esto desapareciera. En aquel momento los países ricos dijeron que no tenían 50.000 millones de dólares, y a los tres meses, para salvar a los bancos, empezaron a inyectarles dinero hasta el punto de que no les han inyectado 50.000 millones de dólares, sino 2.700.000, es decir, 54 veces más. O dicho de otra manera, con el dinero que se ha inyectado a los bancos, se hubiera podido erradicar en el mundo en los próximos 54 años. Solo, y tan solo por esto, deberíamos estar acampados o manifestándonos o protestando 24 horas al día, 325 días al año. Esto es un verdadero asesinato que han cometido los gobiernos apoyándolos. A ver, Arcadi, por favor, acércate un poquito al micrófono, que te perdemos un poquito, por favor. ¿Me perdéis? A sí, ver, ahí, ahora ahí, me ahí mejor. Un poco más. Estoy al teléfono y no creo que sea muy lejos, pero en fin, voy a repetir. No sé si ha perdido los datos que he dado, que era que se ha adjudicado a los bancos en estos últimos tres años un total de 2.700.000 millones de dólares, que supondría 54 veces más de lo que Naciones Unidas solicitó para erradicar el hambre en el mundo. O dicho de otra manera, que con lo que se ha ayudado a los bancos, entre paréntesis, llenos de delincuentes, se hubiera podido eliminar el hambre del mundo en los próximos 54 años. Pienso que esta reflexión viene a tono al respecto del tema de Somalia que estabais señalando. Esto sería un primer ejemplo. Otro ejemplo, en África no solo hay hambre, hay también guerras. Intermon Oxfam señaló hace mucho tiempo que después de los Estados Unidos, España es el segundo país del mundo que más municiones vende a las guerras africanas. pienso que es otro elemento significativo. Y podríamos seguir tratando de muchas cosas, de la pobreza en estos países, que tiene mucho más que ver con nuestras actuaciones que con la realidad que los mismos tienen. Y también quizás en negocios de droga. También en negocios de droga, también en negocios de droga, por descontado, habría bastante que decir, aunque quizá en el tema de la droga tendría a lo mejor más fuerza Asia y América Latina, pero de todos modos es evidente, y no hace mucho tiempo, pues creo que era el periódico El País que involucraba a los grandes bancos españoles en el blanqueo de dinero procedente de la droga, no en España directamente, pero sí en los paraísos fiscales en los que estos bancos tienen sucursales, por tanto ahí también podríamos hablar del tema. Y Arcadi, y toda esta pobreza que se genera a base de saqueos, genera que habitantes de estos lugares huyan, salgan despavoridos de sus países de origen. En el estrecho de Gibraltar creo que han muerto unas 12.000 personas ya tratando de cruzar el estrecho. La Unión Europea y los Estados miembros persiguen al inmigrante, casi asimilándole como un delincuente en muchos casos. Y bueno, sin embargo, dime. Bueno, que por descontado en estas muertes la responsabilidad del crimen pertenece a nosotros, a nuestros sistemas de vigilancia, a la Unión Europea, al plan de Schengen, al Frontex, a las policías de Marruecos, de España, de Italia y de otros países. Estos son los verdaderos responsables de estas muertes, no estas personas que, como bien decís, huyen porque necesitan supervivir, necesitan apartarse de las guerras, necesitan apartarse de las hambrunas, y nosotros con un egoísmo insensato les cerramos la puerta. Lo que estamos cometiendo desde el norte con los países africanos es sencillamente un crimen continuado del cual todos los habitantes somos responsables. Pues esperemos que ahora, porque sí que es verdad también que por ejemplo el 15M surge de una situación que nos toca ya a cada uno personalmente, que quizás hasta que no nos vemos que nos afecta no reaccionamos de una manera tan determinante, y antes quizás vemos a otros países del tercer mundo y lo vemos más lejano. Sin embargo, la inmigración además aquí es necesaria. Es imprescindible, pero yo diría que hay dos cosas. Además de que sea imprescindible, con lo cual evidentemente la debemos aceptar, pero esto no sería otra cosa que un apunte egoísta, vamos a admitir porque los necesitamos, debemos admitir otra cosa previa a esta, que es que el mundo es de todos y nadie tiene la autoridad moral para prohibir la entrada de nadie. Crear fronteras es un absurdo egoísta, pero si me permitís que ponga un ejemplo que alguien encontrará grosero, burdo y demagógico, lo voy a poner. En España, en este momento, si no me equivoco, hay alrededor de 5 millones de inmigrantes. Imaginémonos, que es algo verdaderamente inimaginable, que no llegaran 5, que llegaran 50 millones, lo cual, sumados a los 5 que ahora en día existe, nos llevaría 55 millones de inmigrantes. Como que en España vivimos 55 millones de personas, esto doblaría la población. Lo cual, suponiendo que no aumentara nuestra riqueza, rebajaría la riqueza a la mitad. El doble de población para el mismo tipo de riqueza significaríamos que tendríamos la mitad de bienes. Pero es que en este momento cualquiera de nosotros que vive en España de promedio dispone, y solo hace falta acudir a las estadísticas de la ONU, por ejemplo, de 86 veces más capacidad de compra, 86 veces más capacidad de tener bienes que un señor que, por ejemplo, viva en Bolivia. Bien, si nosotros dobláramos la población con la llegada de 50 millones de inmigrantes, lo cual evidentemente es inconcebible, pasaríamos a tener la mitad de renta, con lo cual pasaríamos a tener un poder adquisitivo que no sería de 86, sino de 43 veces más que un boliviano, con lo cual todavía deberíamos estar muy agradecidos. Supongo que todo esto es una explicación que alguien califica de demagógica, pero que hay que tener en cuenta. Arcadi, una de las cosas que nos gusta de ti es que es tu valentía, que no tienes pelos en la lengua y que aseguras bastante convencido de que estamos en manos de delincuentes, y además señalas nombres y apellidos, como por ejemplo Emilio Botín. No sé si nos puedes explicar eso exactamente, cuál es su modus operandi, en qué medida lo es y cómo debería ser juzgado quizás. Bueno, el señor Botín tiene distintos procesos a su cargo, algunos a título personal. Últimamente se le ha acusado a él y a toda su familia de evadir impuestos a Suiza. Ellos han dicho que han pagado las cantidades pendientes, quizás sea cierto, pero en cualquier caso no es lógico que un señor que goza de las mejores prerrogativas en el país coloque su fortuna en países extranjeros para evitar pagar impuestos. Pero no solamente esta condición, es la otra condición que he señalado antes, que el propio banco que él preside, que se llama Banco de Santander, ha sido procesado en distintas ocasiones por también fraude fiscal. Y si el señor Botín no ha ido a la cárcel es porque ha tenido la habilidad suficiente para manipular los juicios y que en muchos casos los delitos prescribieran en alguna ocasión o en otros casos no fueran aceptados por defectos de forma. Tengamos en cuenta que un juez o vaya un juzgado, a través de los fiscales, incluso con algún economista asesor que pueden tener, pues pueden intentar procesar a un personaje. Pero este personaje, se llame Botín o se llame presidente de cualquier otro banco, tiene a su alrededor a 50 o 60 economistas y abogados que están persiguiendo al juez y al fiscal para que le encuentren pequeños fallos, pequeños defectos de forma. Con lo cual es muy probable que esta gente nunca vaya a la cárcel, aunque sean perfectos delincuentes. Si además tenemos en cuenta que están muy bien relacionados con las altas autoridades, pensemos, por ejemplo, sin ir más lejos, que hace 2 años la reina Sofía celebró un concierto para conmemorar su 70 aniversario. A la salida del concierto, en el periódico aparecía la fotografía de los íntimos de la monarquía que asistían a este concierto, y en la fotografía yo pude observar toda la familia real entera y una única persona que no era de la familia real en la fotografía, y esta persona se llamaba Paloma Uxía y era la esposa de Emilio Botín. Con lo cual, si condicionamos un poco todo este tipo de relaciones, nos damos cuenta del nivel de podredumbre que existe en el país. Sí, y en este caso hablamos de un banquero, pero bueno, también podemos hablar de cómo nuestros gobernantes y nuestros políticos, empezando por el rey, también son cómplices de estos delincuentes, digamos así, como por ejemplo también reyes. Podemos hablar del rey de Marruecos o de su padre ya muerto, de Hassan II, y de otro tipo de dictaduras. Hombre, Hassan II ha sido, a lo largo de la historia, uno de los reyes más ladrones que ha dado por lo menos el siglo XX. Y recuerdo que cuando Hassan II, todavía en vida, visitaba España, Juan Carlos se abrazaba y decía: mi querido hermano. Con lo cual no deja de ser asombrosa esta relación de amistad con un delincuente terrible, con uno de los peores ladrones que tenía nuestro monarca. Estas cosas son completamente inconcebibles y vale la pena decirlas públicamente. Desde luego que esto parece una película de ciencia ficción, porque vamos, parece bastante absurdo el sistema al que estamos alimentando, aunque bueno, desde aquí estamos intentando desinfectarlo. Porque, Arcadio, entonces, en la ayuda al desarrollo, por ejemplo, ¿en qué lugar queda? Porque parece un fraude también. Sí, bueno, la ayuda al desarrollo es una especie de limpia conciencias, pero además muy mal aplicado. En primer lugar, por la cantidad; en segundo lugar, por la calidad; y en tercer lugar, por la razón de existir. Nos hemos movido durante muchos años, todo el mundo de la cooperación al desarrollo, a través de una cifra mítica que se llama el 0,7%, que es la cantidad que Naciones Unidas recomendó en el año 72 que los países ricos deberían otorgar cada año en forma de ayuda a los países pobres. Bueno, quizá esto en el año 72 tuviera algún sentido, pero es que desde el 72 hasta ahora han pasado 40 años y las diferencias entre Norte y Sur han aumentado de una manera más considerable, de manera que hay distintos estudios, en un caso uno elaborado por un premio Nobel de Economía que ha fallecido hace mucho tiempo, llamado Leontief, y otro posterior elaborado por la UNESCO, en que hablan de la absoluta insensatez del 0,7%, que si hoy en día tuviéramos que hablar de cantidades de cooperación, deberíamos situarnos, dijo Leontief hace ya mucho tiempo, en el 3,5, y ha dicho la UNESCO más recientemente en el 6%, con lo cual lo primero que hay que hacer es una medida cuantitativa. En segundo lugar, también tener en cuenta de qué forma lo que podemos dar por un lado se está quitando por otro, porque mientras resulta que estamos elaborando una ayuda al desarrollo, estamos quitando muchísimo dinero de estos países a través de un cobro abusivo, pongamos por caso de la deuda externa, que casi cada año representa en lo que se cobra 6 o 7 veces más de lo que se les ha dado en forma de ayuda al desarrollo, que es una cantidad inconcebible. No, esa es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, y en tercer lugar deberíamos hablar también un poco en qué calidad estamos dando esta cooperación al desarrollo, muchas veces en compras condicionadas para que las empresas españolas o francesas o alemanas puedan situarse en mercados africanos. En otros casos, pues evidentemente, en ayudas que tienen mucho más que ver con los intereses económicos del país donante que no con las necesidades de la población del país que recibe. Lo de la ayuda al desarrollo es importante, pero yo diría fundamentalmente para hacer pedagogía con los ciudadanos, no porque la eficacia sea demasiado grande. ¿Y con la deuda? ¿También serías partidario de eliminar la deuda directamente? Bueno, números cantan. En el caso español, si la señora Salgado se decidiera a eliminar la deuda, la que el tercer mundo tiene con el gobierno español, debería redimir alrededor de 9.000 millones de euros, pero los debería redimir en los 10 años de plazo en que las deudas se pagan. lo cual, haciendo números muy redondos, significaría que España renunciaría cada año a una décima parte, es decir, a 900 millones de euros. ¿Podría España subir 900 millones de euros para concedérselos en no cobrar al tercer mundo? Oiga, si hacemos caso de los estudios de la Universidad de aquí de Barcelona, que se llama Pompeu Fabra, que evalúa el fraude fiscal en 80.000 millones de euros al año, oiga, cobrar 80.000 millones para después poder redimir 900 millones me parece que es algo perfectamente factible. Lo que evidentemente falta es la voluntad política. Estamos de acuerdo, y porque está claro también medidas fiscales y una batería de medidas que, por ejemplo, tú trabajas desde ATAC. ¿Cuáles son esas medidas más, aparte del hay una muy famosa, casi es el signo de identificación de ATAC, que es la acción de la imposición sobre las operaciones especulativas bursátiles mundiales, la famosa tasa Tobin, que significaría aplicar un 1 por 1000 sobre las cantidades especulativas, que significa operaciones bursátiles a corto plazo, tanto de compra como de venta, y que según el cálculo que ya hace bastantes años realizó el propio señor Tobin, hoy serían evidentemente cifras bastante mayores, podría recaudar cada año 200.000 millones de euros, de dólares, lo cual son 4 veces más de lo que la ONU pide para erradicar el hambre, pero es que además esto tendría la ventaja de que, según lo estimó el propio Tobin, reduciría la especulación financiera a la mitad. Bueno, para esto solo hace falta voluntad política de aplicarlo, pero es que resulta que el Parlamento francés, el Parlamento belga, el Parlamento de Canadá lo han votado, y la presión de los especuladores sobre los diputados ha hecho que siempre se votara que no. Pero perdone, Arcadi, termina. No, que digo que casualmente el Parlamento Europeo hace 4 o 5 meses votó que sí, lo cual aparentemente era una buena noticia, que en Europa se quisiera imponer esta tasa Tobin. El problema es que lo votó un Parlamento que es europeo que no tiene poder para aplicarlo, con lo cual esto es quedar bien sin pagar. Ya. Y de todas maneras, ante esta crisis que estamos viviendo, hay una ausencia de liderazgo estrepitosa. O sea, nadie quiere ponerse al cargo, nadie quiere tomar responsabilidades, no hay líderes tampoco que convenzcan. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, igual que en el 15B se dice que mejor que no existan líderes, entiendo que a nivel mundial lo que hace falta son unos políticos honestos, honrados, que realicen trabajo al servicio de las poblaciones. Tampoco creo que deban existir grandes líderes a título personal, sino personas, parlamentos, gobiernos, que conscientemente sepan que su obligación no es servir, como sirven ahora, como títeres a los grandes financieros, a las grandes empresas transnacionales, a los grandes medios de comunicación, sino servir a los pueblos, que en algunos casos les han elegido, en otros casos ni tan solo les han elegido, pero que es su obligación ponerse a su servicio. Entiendo que esto es lo que se debería hacer, y raramente se hace, porque en primer lugar un líder político sirve a estos intereses en Wall Street y en otros sitios, y después a los intereses de los más poderosos de su país. El señor Zapatero, por ejemplo, aplicó sus políticas restrictivas, sus políticas de recortes, después de una sonada visita a Estados Unidos, en las que pasó por Washington, por Nueva York, y le dictaron qué medidas de política económica tenía que hacer delante. El señor Zapatero no es algo como un perfecto títere de los mercados y de otros señores que también son políticos y que también obedecen a los mercados. Y me gustaría hacer constar que una persona que hoy en día dirige el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, una señora que por desgracia no recuerdo su nombre, y hace tiempo que dijo algo que todos estos personajes de Wall Street que dirigen la economía mundial y que utilizan a los dirigentes políticos como perfectos títeres deberían tener un único destino, y que este único destino de esos personajes se llama la cárcel. Y por parte de los ciudadanos, Arcadi, ¿qué es lo que podemos hacer? Aparte de protestar y trabajar entre nosotros como podemos, no sé si la banca ética, ¿cómo lo ves? ¿Sería una solución? Claro, la banca ética es una medida, pero ya sería una medida de detalle. Yo pienso que habría que tomar primero medidas más globales, y la primera, por descontado, es la que estáis practicando en este momento, que es intentar dar a la gente una información adecuada. Y pondré un ejemplo completamente absurdo, pero que me indignó. Estos días todos estamos entristecidos por esta masacre en Noruega, evidentemente, aunque deberíamos estar más entristecidos por el hambre en Somalia, como habéis señalado antes. Pero, en fin, admitamos, pero es que si todos consultamos los periódicos, yo consulté La Vanguardia, pero podríamos consultar otros, la primera noticia que se dio sobre la masacre en Noruega no era otra de la que se trataba de una célula islamista. ¿Con qué falta de honradez, con qué falta de sinceridad hablan los medios de comunicación e intentan confundir a la opinión pública? Bien, es verdad que después esto cambia, pero también es cierto que en un primer momento parece que este imaginario de la amenaza islámica está en la tez y en la cabeza de todos, y esto es lo que hay que quitar en primer lugar. Hay que dar información coherente y correcta a la gente, porque si no, si la gente no sabe lo que sucede, si un enfermo no sabe qué enfermedad tiene, difícilmente podrá curarla, y por tanto yo lo que recomendaría es leer, contrastar la información y dejar de hacer tonterías como, por ejemplo, mirar Telecinco. Pues sí, bastante recomendable, Arcadio. Desde luego que en general muchos medios de comunicación son partidarios de un pensamiento bastante único, y por ejemplo voces como economistas como tú no son muy habituales entre ellos, aunque sí que se puede detectar que últimamente se están demandando. Para terminar, hablando de medios y hablando de actualidad, me gustaría también preguntarte qué piensas sobre estas especulaciones que hay acerca sobre que Estados Unidos va a quebrar. Tú que eres economista, no sé si va a quebrar, si quiebra, si nos va a afectar a nosotros, cómo nos va a afectar, si en el peor de los casos puede haber un corralito en Europa. ¿Qué es lo que puede pasar si los mercados nos vuelven a atacar de esta manera sin poder hacer nada? No soy demasiado experto en temas financieros. Pienso que Estados Unidos no puede quebrar. Estados Unidos tiene una moneda que es moneda única en el mundo, a diferencia de lo que puede ser el euro, de lo que puede ser el yen japonés. Estados Unidos manipula la economía mundial, entre otras cosas, porque la gente se mueve con el dólar. Si se moviera con el oro, se moviera con el euro o con otras monedas, otra cosa pasaría. Y por tanto, Estados Unidos no va a quebrar, va a recibir más financiación suplementaria de China, que le tiene cogido por el cuello, a cambio, evidentemente, de que Estados Unidos también le tiene cogido por el cuello a la medida en que le compra productos a China. Por tanto, yo no creo que por aquí se le diga nada. Otro caso distinto sería el de Europa. De aquí insistiría en una idea que evidentemente no es mía, ya leí hace tiempo en Le Monde y insisto mucho en ella, que es que lo que debemos hacer, aunque a alguien le pueda parecer muy espectacular, es romper definitivamente con el euro. El euro ha sido para los ciudadanos europeos una verdadera estafa. Sí. Ha sido una manera de perder poder adquisitivo, ha sido una manera de favorecer los mercados, ha sido una manera de enriquecer a los ricos. Y si miramos, por ejemplo, cómo se distribuye la renta ahora en España respecto de cómo se distribuía la renta hace 10 años, veremos que hace 10 años estábamos a por mitad, la mitad de la renta era el trabajo, la otra mitad de la renta era el capital, y ahora estamos en una renta en que pronto se acercará a que las tres cuartas partes sean del capital y una sola cuarta parte sea del trabajo, y esto en buena medida también es fruto del euro. No digo que se tenga que mover a la peseta, lo cual sería simpático, pero quizá lo que deberíamos hacer es lo que yo vi en distinta prensa, que es intentar crear un euro para aquellos que pueden seguir, aquellos que están en condiciones económicas de hacerlo, como puede ser el caso de Alemania, de Holanda, de Austria, de Francia, y después, ¿por qué no?, un segundo nivel de euro que afectaría a Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, de aquellos países que necesitan ser devaluados, porque si no, cuando alguien se empecina en tener una moneda que no le corresponde por su solvencia económica, pasará aquello que acabáis de nombrar, que es que Argentina se empecinó en tener un dólar, no tenía capacidad económica para hacerlo, y ¿cómo terminó? Pues con la palabra que habéis pronunciado hace un rato, que es la palabra corralito. No hay que hacer esto, hay que mirar un poco los manuales de política económica y darse cuenta que en ningún manual de política monetaria se habla que países con niveles de renta, países con balanzas de pagos, países con salarios mínimos, países con tasas de inflación, países con sistemas fiscales distintos puedan tener una única moneda. Este fue sencillamente un interés de Alemania, del señor Helmut Kohl en su momento, y de la gran banca europea para todavía enriquecerse más a costa de los europeos. Hay que empezar a ser listos y a romper definitivamente con el euro y crear dos euros, porque lo que es evidente es que un solo euro no se puede mantener. Tendremos que ir al rescate de muchísimos países, como por ejemplo España acudió el año pasado al rescate de Grecia y quizá tenga que volver ahora. España puso, recordémoslo, en el rescate de Grecia 10.000 millones de euros, que es la misma cantidad que este año nos han recortado en los salarios, en las pensiones, etcétera. Bueno, ¿y para qué sirvieron estos 10.000 millones de euros? ¿Sirvieron para salvar a los griegos? ¿Qué va? Sirvieron para salvar a bancos alemanes y franceses que habían contraído deudas con Grecia, entre otras cosas, como denunció muy bien un eurodiputado llamado Daniel Cohn-Bendit, por la venta de armas que Alemania y Francia habían realizado a Grecia. Un sistema europeo de este tipo no se puede mantener. Y pensemos que, por ejemplo, el presidente del Banco Central Europeo, un señor que se llama Jean-Claude Trichet y que pronto dejará de serlo, antes de ser presidente del Banco Central Europeo, era un alto directivo de un banco francés llamado Crédit Lyonnais. ¿Qué le había pasado al señor Trichet? Había sido procesado por estafa y en una acto completamente ilegal, el gobierno francés presionó a la judicatura francesa para que le limpiara el expediente. Pero es que, cuidado, el señor Trichet será reemplazado el 1 de noviembre por otro personaje que hoy en día es el gobernador del Banco de Italia, un señor que se llama Draghi, que antes de ser gobernador del Banco de Italia lo que era un alto empleado de una banca norteamericana llamada Goldman Sachs, acusada y condenada en los tribunales de estafa, de información fraudulenta, de fraude fiscal, de especulación, de todo lo que queramos. Volvemos a aquella conclusión anterior, estamos en manos de delincuentes. Efectivamente, y además eso, porque es que esos mismos banqueros están en el gobierno metidos en muchas ocasiones. Pero, Arcadi, muchísimas gracias por ser tan didáctico, porque bueno, economía es una materia que tampoco últimamente cada vez nos familiarizamos más, pero sí que es verdad que necesitamos leer y contrastar y enterarnos un poquito bien de esto que se nos escapa un poco a veces de las manos. Antes de despedirte, te quiero pasar con nuestro compañero Edu, que creo que te va a comentar lo que te están preguntando desde Twitter, desde Facebook y cómo están viendo nuestros oyentes la entrevista. Hola, pues con mucho gusto. Buenas tardes, Arcadi. Adelante, ¿qué hay? Si le parece, le suelto la batería, son dos o tres preguntas, y me las responde usted en el orden que quiera. Vamos a intentarlo. De Crenauta nos dice que si podemos solucionar nuestros problemas dentro del sistema capitalista y qué opina usted del decrecimiento. Y luego nos dice que psicondrofobia, que tiene un nombre un poco complicado, ¿qué le parece si todos sacamos el dinero de los bancos, se hunden y se nacionalizan los beneficios? Gracias, bueno, desde Islandia. En primer lugar, el capitalismo es un sistema nefasto que debe ser destruido. Difícilmente lo vamos a destruir de golpe, pero sí que hay que empezar a establecer lo que podríamos llamar medidas para irlo transformando paulatinamente. Yo he tenido la suerte de estar en alguna ocasión en los foros sociales mundiales, y allí están más que claramente establecidas cuáles deben ser las medidas para cambiar la especulación, para cambiar la industria, para cambiar las finanzas, para cambiar la fiscalidad, para cambiar las multinacionales, para cambiar muchas cosas en el mundo. Por tanto, el sistema capitalista, un sistema, démonos cuenta, que mata diariamente a más de 50.000 personas de hambre, un sistema que agota los recursos del planeta, es romperlo inmediatamente. No tenemos alternativa, cierto, pero nunca se ha tenido a lo largo de la historia alternativa al sistema económico. El sistema económico siguiente, como por ejemplo el feudalismo, cuando fue sustituido por el capitalismo, nació gracias a unas determinadas transformaciones que se hicieron en su momento. Y por tanto, en la misma dirección deberíamos andar otra. Esta es la primera cuestión. Y efectivamente la segunda parte de la pregunta era la del decrecimiento, porque lo que es evidente es que este sistema, como apuntaba hace un momento, lo que ha generado es un agotamiento total de los recursos del planeta. El planeta se está calentando, el planeta se queda sin petróleo, el planeta se queda sin agua limpia, sin aire respirable, sin capa de ozono, y por tanto no podemos continuar, y más teniendo en cuenta que los responsables de esta situación somos los 900 millones de privilegiados que vivimos en lo que se llama el norte, mientras que los otros 5.800 millones están sufriendo consecuencias gravísimas. Yo creo que algo debemos ponernos, incluso desde el punto de vista ético, en nuestra mente, que no podemos reemprender el crecimiento. Que podemos vivir bien, que debemos vivir dignamente, por descontado, pero jamás recuperando el crecimiento. Y en cuanto a la tercera pregunta, aquello de retirar pues el dinero de los bancos, la verdad es que yo creo que es una medida completamente ineficaz. Creo que es completamente ineficaz porque las cantidades que los ciudadanos de buena fe pueden mover retirando un día, yo que sé, 150 euros del banco, no tienen nada que ver con un solo cheque que pueda hacer, yo que sé, compañía telefónica al día siguiente. Es acto de buena fe, es un acto pedagógico, pero un acto completamente inútil. La última pregunta que se preguntan un buen puñado de fans, supongo, es ¿cuándo saldrá su documental? Uy, por lo menos a partir del nuevo año. Todavía está elaborándose y falta bastante tiempo. Y aquí en el mejor de los casos será una cosa de año nuevo. No me atrevo a decir ni tan solo regalo de Reyes. Nada, le dejo con mi compañera, muchas gracias, y aquí sigo en el Twitter hasta que me necesites. De nada, a tu disposición, que vaya muy bien. Bueno, pues Arcadi, pues lo mismo, un abrazo desde aquí, desde Agora Sol Radio. Muchísimas gracias por entrar con nosotros en directo, y que esperamos que podamos tenerte en más ocasiones y que sigas pues como eres. Muy bien, pues nada, gracias por la posibilidad que me permitís de ir repitiendo algunas ideas, y por descontado vuestra disposición. Muchas gracias, Arcadi, hasta otra. Adiós, hasta otra. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel pa' una ciudad del norte. Bueno, pues desde aquí animamos a todos los inmigrantes que se encuentran en España, en este caso, y bueno, en el resto del mundo, que se sientan indignados, que se unan al movimiento 15M y a este movimiento cívico internacional que estamos intentando generar, que ya está generado, pero bueno, que sea visible por fin, y que tomen las plazas y denuncien, porque seguro que también de ellos tenemos mucho que aprender, y que vamos, que todos somos iguales y todos estamos aquí para lo mismo. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Bien, pues entramos en el segundo tiempo de Pan y Circo, y entran a la plaza, aquí a las Arenas de Sol, dos gladiadores de mucho cuidado. Se trata de Óscar y Pablo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Óscar es pues miembro del Movimiento 15M, ha estado aquí desde el primer día y ahora trabaja en elaborar ese referéndum que se prepara para el 15 de octubre, una iniciativa que tira para adelante más o menos desde el 19 de junio alrededores. Y bueno, nos va a explicar cómo está en este momento, en qué consiste, cómo se está creando, cómo surgió y todas las dudas que nos vayan surgiendo. Y Pablo es miembro de Democracia Real Ya. Está aquí también para comentarnos su opinión, pues tanto como por el referéndum como el resto de iniciativas que están llevando el 15M, y nos va a contar también cómo está trabajando Democracia Real Ya desde dentro para el movimiento y también para fuera, para intentar movilizar al resto de países que están, pues como nosotros, intentando luchar por ese cambio. Bueno, no sé muy bien por dónde empezar, Óscar. Cuéntanos, porque esto del referéndum, la verdad que mucha gente ha oído hablar del referéndum, sabe que hay algo. ¿Referéndum qué es? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? No sé si nos puedes explicar un poco desde el principio cómo surgió. Claro que sí. Además, os agradezco la oportunidad de que podamos explicarlo desde aquí, porque ha habido mucha desinformación también al respecto, y esto no nos conviene nada a nadie del movimiento. El primero surge el consenso de mínimos. Uh-huh. Que bueno, pues el objetivo de esto, igual que lo que persigue el referéndum, es que sea un punto, cuatro, siete, da igual, aunque fuese uno, un punto en el que estuviese de acuerdo toda la sociedad en conjunto, porque creemos que esto fortalece mucho a la sociedad civil en cuanto a tener un punto de acuerdo todos, exigirlo ya inmediatamente, y además se avala y nos ofrece un colchón muy potente para que podamos seguir exigiendo cosas que llevan su consecuente trabajo, elaboración más a largo plazo, etcétera. Entonces, el consenso de mínimos en repetidas ocasiones, tantas como seis, se llevó a una asamblea general después de que en la del 25 de mayo fuese aprobado, luego por algún motivo se desaprobó por alguien. En las seis asambleas siguientes se lleva, toda la gente vota que sí, con las manos, y hay siempre un número de entre una y tres personas que dicen que no, y se va posponiendo. Mucha parte de la gente que estaba implicada en ese grupo de trabajo se siente ya mal, se siente un poco a disgusto con esta situación, y entonces pues plantean la opción de sacarlo de las plazas y que sea también una cosa en la que el resto de la sociedad pueda opinar y pueda ver qué le parece. Pero No sé si fue quizás lo que trajo la confusión, no sé si fue que fue muy pronto quizás, o la gente dice, es que ha sido muy pronto para empezar un referéndum, de repente os acusaban de que había partidos políticos ahí detrás moviendo eso, que no eran realmente elementos del miembro del movimiento 15M, sino que eran robots... emisarios sí. políticos o personas con un interés, con otros intereses o con ganas de coger información sobre el movimiento, coger datos, coger mails para tener información de las personas, etcétera. Y eso fue algo que descuadró al resto de la gente. Sí, esto es la continuación de este interés porque no se llegue a un acuerdo común de toda la sociedad. Continúa con una campaña de desinformación en la que se nos acusa absolutamente de todo. O sea, yo no he visto un despliegue de imaginación tan potente como para desacreditarnos, ¿no? Por ejemplo, a mí me han acusado de ser Oscar Rivas, el señor este que tiene un blog de ultraderecha, para justificar que el referéndum 15 de octubre es una herramienta del neoliberalismo, que también éramos UPyD a la vez, en paralelo, porque el color magenta de nuestra web se asemeja al de Rosa Díez, y todo esto con un rigor informativo brutal, ¿no? Entonces, pues nada más lejos de la realidad. Somos, como tú has dicho antes, nos conocemos desde la primera el primer día de aquí de Sol, como yo el resto de compañeros que formamos este grupo de trabajo. Y bueno, pues ha sido una desinformación. Yo lo que quiero transmitir hoy es que es una iniciativa más del 15M, que no es una cosa que está cerrada ni que nos hemos inventado los puntos. Los puntos vienen de aquella asamblea del 25 de mayo, donde por lo visto todas las plazas de España apuntaban a lo mismo, y que si se dirigen a nuestra web y ven los planteamientos, son líneas de debate, no son puntos cerrados, y ahí está abierta la colaboración de todo el mundo y deseando que todo el mundo colabore con nosotros, porque es una cosa de todos y lo que buscamos es la unión, obviamente. Es que precisamente aquí ahora mismo en Twitter ahora preguntamos a Democracia Real ya cómo se tomó esta iniciativa en un primer momento y cómo lo vivió, porque aquí de Crenauta pregunta efectivamente eso, dice, ¿por qué referéndum 15 de octubre lanza preguntas desde arriba y no espera que salgan desde abajo? Y luego pone también, yo lo leo, ¿por qué son tan descafeinadas? Es la opinión de Crenauta. ¿Respondo yo? Sí, o tú, vamos, que... Sí. La primera respuesta la acabo de dar. Las preguntas salen de todas las plazas que llegan a Madrid y son esas, no las hemos inventado nosotros ni nadie del grupo, son las que se recogen. ¿Están cerradas ya las preguntas? No están cerradas, ahora son líneas de debate, pero las que son de lo que nos viene, de las propuestas, las iniciativas, de todas las plazas de España que las hacen llegar a Sol. O sea, nosotros no las hemos inventado, entonces, punto uno, salen de ahí, porque esto lo repiten mucho, como que nosotros no las hemos inventado, nada más lejos de la realidad, salen de todos los participantes del 15M y toda la gente que ha llegado a conclusiones. ¿Por qué son tan descafeinadas? Bueno, descafeinadas en principio. Si luego se ve el desarrollo de cada punto, se ve que no son tan descafeinadas. Aún así, sigo insistiendo que son líneas de debate, que están abiertas a que todo el mundo colabore en ellas para desarrollarlas más. Pero al inicio de la pregunta de por qué son tan descafeinadas, se busca que sean muy sencillas para que unan a toda la sociedad, porque el objetivo real de esto es que la sociedad civil se una, aunque, insisto, aunque fuese solamente en un punto, para demostrar una firmeza social y que podemos cambiar cosas. Vale, pues Óscar, ahora te preguntaremos cómo lo estás haciendo a nivel técnico, cómo sería eso y cómo un ciudadano normal desde su casa, qué tendría que hacer para acceder a ese referéndum. Pablo, desde Democracia Real ya, ¿cómo lo visteis en ese primer momento? Porque sí que es verdad que hubo unas pequeñas discrepancias entre vosotros, que lo vimos todos, y ¿qué posición tenéis ahora? ¿Cómo fue? Bueno, lo que ocurrió fue que fue un rechazo total. A raíz de una noticia que salió en público que afirmaba que el referéndum 15 de octubre lo apoyaba Democracia Real ya. Entonces los compañeros de Democracia Real ya realmente se enfadan porque sienten de que eso no se había hablado en la asamblea y que claro, también les molestaba mucho de que la misma fecha que estábamos preparando para la Global Democracy, que era nuestra manifestación a nivel mundial, iba a ser la misma en la cual íbamos a tomar una decisión a nivel local por un referéndum. Entonces, pues, se muestra un rechazo evidente. Y bueno, lo que se ha quedado positivo de eso es que, obviamente, Democracia Real ya aboga y defiende esos mecanismos participativos, esos mecanismos en los cuales buscamos una democracia participativa. Por otro lado, también es necesario que esta iniciativa siga adelante, es necesario que el 15M saque con esta iniciativa. Probablemente una evolución sea necesaria, en el sentido de que la idea realmente pueda ser a través de las acampadas y a través de Democracia Federal Ya, y busque ese apoyo y ese refuerzo, ¿no?, del movimiento total, para que esto sea un éxito total. Porque también uno de los miedos que tenía Democracia Federal Ya es que no funcionara, no cuajara la sociedad y no fuera el momento. A lo mejor nosotros, con esa frase que tenemos, ¿no?, la de que no es que vayamos, bueno, es que vamos despacio, es que vamos a un camino muy largo, vamos lejos. Por lo tanto, ahora mismo lo que necesitamos es ir paso por paso, ir punto por punto, y sí, ir hacia ese objetivo de que sea incluso vinculante. Por lo tanto, ojalá. Pero seguís pensando que quizás es un poco precipitado. Seguimos pensando que quizás es un poco precipitado y que la fecha no es la adecuada. Oscar. La fecha no es inamovible, de hecho es casi, yo comparto con vosotros que es casi inviable, sobre todo cómo se han dado las cosas. Y desde el principio entendemos la postura de lo que se refiere a la fecha, porque bueno, surgió porque varias propuestas de gente pues aprovechamos la fecha para reforzar esto, pues no, o sea, ha sido malentendido, ha sido al revés. Bueno, pues la fecha puede variarse. Se puede empezar a partir de la manifestación, pues a partir del día siguiente comienza el referéndum en el que ojalá todos estemos involucrados y ojalá todos participemos para que pueda ser un éxito. Pero para que todo esto sea un éxito, lo importante primero es estar bien informado de qué se pretende y cuál es el objetivo real del referéndum. Para ello habéis hecho algunas actividades, habéis hecho días de actividades de información. Sí, yo sé que, claro que sé, que mis compañeros en esta semana pasada, la otra, que yo he estado fuera de España, sé que han hecho unas acciones informativas aquí en Madrid, por Callao. Tenemos una en la página web nuestra. Tenemos el varios correos de contacto para que la gente se involucre y también tenemos, por supuesto, un Facebook y un Twitter desde donde igual se puede acceder a nosotros. Y es que justamente es lo que estamos buscando, que la gente venga y lo pero haga más grande. A nivel técnico, porque la verdad es que no tenemos experiencias de referéndum, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo sería con el ordenador? ¿Entras a una página web, coges tu DNI electrónico y dices sí y eso...? Ese es el concepto es ese, sí, para que, bueno, también para demostrar que una democracia participativa es viable hoy en día. Y entonces, las nuevas tecnologías ofrecen. Exacto, con un DNI electrónico podemos votar. Aún así, para no dejar a nadie fuera, hemos planteado también la opción de montar mesas en plazas y calles, ¿no? Entonces, para esto, obviamente, por lógica, volvemos a necesitar el que todo el mundo lo entienda y lo apoye, porque si no es inviable. Todo el mundo tiene que participar de poner esas mesas. Insisto, los puntos o líneas que tiene el referéndum han sido cogidas de ahí y son simplemente líneas de debate en este momento. Si le quitamos ese traje, al traje llamo a las preguntas, lo que me gustaría que nos quedáramos todos es con el concepto de que tenemos herramientas con las que demostrar a la clase política y al enemigo real que tenemos todos, que Arcadi lo ha explicado mucho mejor de lo que podría hacer yo, que es muy grande, pues que nosotros también tenemos medios y nos podemos organizar perfectamente. Y ese es el mensaje básico que yo a nivel personal es como entiendo y conceptúo el referéndum. Pablo, de todas maneras estaremos de acuerdo en que sí que hace falta generar mecanismos de consulta para mejorar la democracia más participativa en algún momento, no digo cuándo, pero que es necesario reforzar esos mecanismos. Hombre, Democracia Real Ya nace precisamente para eso, es decir, para generar una masa crítica, generar el concepto. Nosotros ahora mismo, después de 35 años de democracia, no estamos lo suficientemente maduros como para pensar que realmente sabemos todos los mecanismos que puede tener la democracia. La ILP, por ejemplo, que tanto se está hablando ahora. Iniciativa Legislativa Popular. Sí, uh-huh. Y que incluso ahora se está lanzando con el tema de la acción en pago, que ya veremos si los partidos mayoritarios la tiran o no, pues realmente son consultas que hacen falta, porque lo que nosotros echamos en falta en la política es que la política no son cada cuatro años un voto, sino que nosotros queremos tomar las decisiones y que cuando lleguen las decisiones importantes, los políticos se sientan respaldados con las decisiones del pueblo, para que así ni el mercado, ni empresas, ni multinacionales sean capaces de decirle a los parlamentarios, como bien decía Arcadi antes, que tengan que votar esto, que no, es que para las transacciones financieras no se le puede poner un impuesto, sí, no, lo decide el pueblo. Y ya veremos ya lo que piensan las multinacionales o no, porque nosotros somos la mayoría. pero estarás de acuerdo que una iniciativa legislativa popular, creo, no estoy segura, pero creo que a lo largo de toda la historia solo ha sido una la que se ha llevado a cabo, creo, o ninguna, o que quiero decir que es muchísimo esfuerzo recaudar tantas firmas para que luego en un momento dado te la tiren en el Parlamento. Hombre, las consultas las ha habido, la de la OTAN, la consulta también de los estatutos de autonomía últimos, también las consultas de la Constitución Europea. Y bueno, realmente son unos mecanismos que tampoco van mucha gente a votar. Yo creo que quedan un 40 o un 50% de la población el referéndum. Y hay que impulsar. Lo que hay que impulsar es que la gente sepa y conozca los problemas de la calle. Y a partir de ahí utilizar esta serie de herramientas. Por eso nosotros veíamos muy precipitado que lanzar esta herramienta así del tirón. Nos ha encantado la iniciativa, nos ha encantado que haya propuestas, nos haya encantado que haya gente que siga apoyando esto. Democracia Real ya está mutando. Y ahora Democracia Real ya empieza a plantearse, empieza a entrar en N-1, que es la red de Democracia Real ya, empieza a haber ya la decisión de ya no tomaremos decisiones a nivel de nodos locales, sino empezaremos a tomar decisiones individuales, y cada persona tendrá su propio voto. Aún así, todo esto nos ha cogido muy de improviso, y claro, estamos esperando a la Asamblea Nacional que haremos la primera semana de agosto en Málaga, en la cual las personas que partimos de esto y muchos que han colaborado con nosotros colaborarán para ver qué puntos y cómo podemos seguir avanzando y cómo podemos seguir ganando en la lucha social que iniciamos y que estamos en el Movimiento 15M como uno más. Desde luego, lo importante es también que cada vez que se haga una iniciativa o cualquier tipo de propuesta, que la gente participe, porque es verdad que en las votaciones europeas tan importantes como son, pues mucha gente no ha votado, hacemos mucha pereza muchas veces, y eso tiene que cambiar porque es bastante importante, ya que son los únicos recursos que tenemos como ciudadanos, y que si encima no les usamos, pues peor nos va, y luego no nos podremos quejar con tanta razón. Y Pablo, a nivel internacional, ¿Cómo estáis funcionando? ¿Cómo estáis moviendo? Porque esto, como decíamos antes, vamos despacio porque vamos lejos, pero la verdad es que poco a poco se están tocando puntitos, pim, pim, pim, pim, se va activando y esto va cogiendo forma fuera de España. Sí, bueno, en un principio nosotros el grupo internacional lo teníamos montado desde antes del 15M. Y entonces teníamos una serie de coordinadores internacionales que normalmente suelen ser personas que son franceses, italianos, que viven aquí en España y tienen contactos con movimientos sociales de otras partes del mundo. Y a partir de ahí, lo que estamos haciendo, lo que nos estamos organizando es buscando desde simple y llanamente de personas que han vivido un Erasmus y que conocen a personas que tienen inquietudes como nosotros y que quieren cambiar el sistema, hasta diversas organizaciones, diversos movimientos que se han puesto en contacto con nosotros directamente. Recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos cuando pedimos las donaciones para hacer toda la manifestación, para mover a toda la gente, para hacer toda la cartelería, había dinero que venía un euro y medio, de Egipto, de Siria, porque había gente que lo motivaba. Y después, a través de esos emails, hemos podido contactar con esa gente y hemos podido sacar más aún. Es decir, intentamos trabajar lo máximo posible para sacar todo lo que podamos. Buscamos, la colaboración está ahí y seguimos trabajando en ello y vamos a por ello. También muchas acampadas, como vosotros sabéis, de contacto de allí del Erasmus, que hicieron acampada durante el 15M. Estas personas han conseguido que allí también se perciba el movimiento, se entienda, y que estudiantes de otras universidades extranjeras entiendan nuestro movimiento, tengan el Twitter, y a través de ello pues nos movemos y vamos coordinando y nos vamos reuniendo cada vez más con más activistas. Hoy, por ejemplo, tengo esta tarde una reunión con activistas tunecinos. Así que seguimos hacia adelante. Bueno, y pues esto de los Erasmus, la verdad que qué maravilloso que hayan sido los Erasmus. No lo vamos a decir muy alto, a ver si van a empezar a cortar las becas ahora de repente. Bueno, la beca Erasmus realmente se inició para eso, para que yo, en mi opinión personal, porque esto es opinión personal, sigo pensando que lo que para nuestros padres era España, para nosotros tiene que ser Europa, y lo que para nuestros padres era Europa, para nosotros tiene que ser el mundo, ¿no? Pues, ¿y cómo se presenta? Porque, por ejemplo, estas marchas indignadas han sido organizadas por nadie, por la gente, ellos solo se han ido organizando, pero sin embargo Democracia Real ha estado apoyando. Sí, hombre, claro, Democracia Real ya obviamente apoya todo este tipo de iniciativas, ha estado apoyando y sobre todo difundiendo también los medios. Muchas veces los medios ya han intentado contactar con nosotros porque tienen muy viciado eso de que Democracia Real ya controla la situación, sí. Y cuando eso no es así. Entonces nosotros hemos empezado a desviar los medios a que los portavoces de las marchas indignadas empiecen a hablar con ellos, porque realmente eso está siendo un problema, incluso lo hemos percibido un poco negativo. y a la raíz incluso del libro que sacamos también Óscar y yo, hemos percibido que parece como que se nos quiere idealizar o liderar, o ver que somos líderes, y ni mucho menos. Nada más lejos de la realidad. Hay que conocer también la realidad, hay que conocer también que hay mucha gente dentro de Mocas Real ya que no pondría la cara. Es una opinión totalmente respetable, pero lo entiendo. Entiendo que esto es un movimiento que está haciendo daño. Es un movimiento que ha cogido a los políticos completamente desprevenidos, según la información que nos viene. Por lo tanto, a partir de ahí, el problema de Portavoz es un problema que estamos solucionando a través de la alternancia y a través de buscando compañeros, los cuales también un poco instruimos para que no caigan en cómo el periodista, ¿no?, te puede llegar a avasallar, te puede hacer preguntas, ¿no? Muchas veces te lanzan una batería de preguntas y es que no dejan explicarse, no dejan dar la información. Y os van a hacer preguntas que realmente no tiene ningún tipo de sentido, como, no sé, siempre van a lo mismo, y vais a hablar con los partidos políticos, y os vais a reunir con ellos, y vais a pactar con ellos. No, señores, al final la jugada es como bien decía nuestro vídeo de Democracia de Allá, que son una serie de peones que van tirando, y tiran a los peones negros, tiran a los blancos, porque realmente el movimiento no es de izquierda a derecha, es de abajo hacia arriba. Sí, bueno, los periodistas siempre están ahí acechando, o también simplemente con los rótulos, muchas veces se confunden, no saben si poner el portavoz de Democracia Real, del Movimiento 15M, de Plataforma Sola Hipoteca, o no, quizás ahí también tendría que poner ellos un poquito más de interés a la hora de enfocar su información. Bueno, pues entonces, o sea que vosotros no estáis de acuerdo con lo del referéndum, pero habéis escrito un libro juntos. Bueno, sobre esto a mí también me gustaría aclarar algo, porque sin ir más lejos del sábado, alguien aquí, que me conocía también desde el principio y se me acercó por la calle y me dijo: jo, qué mal, si querías escribir un libro, habré elegido otra manera. Yo no quería escribir ningún libro. Yo, se ha contado ya en la prensa, cuando nos han hecho la rueda de prensa de la presentación del libro, es algo totalmente del destino, como se ha gestado todo el 15M. Yo me fui una tarde a buscar a Punset porque le quería hacer unas consultas, aprovechando que estaba en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, y ahí casualmente estaba el editor de Gesell y de Punset, y dijo: oye, me interesa mucho lo que estás contando, la visión, ¿te apetece escribirme un artículo? Y lo hice en una noche, porque con el lío que teníamos aquí en Sol, pues no podía dedicarle un tiempo, ni era mi objetivo venir al 15M para escribir mi libro, o sea, ni mucho menos. Fue un acto de voluntad de querer transmitir desde dentro la visión de, bueno, pues cómo se había gestado desde lo que yo he vivido y punto final. O sea, otra vez. Era Nosotros los Indignados, sí, el libro. Sí. ¿Y qué editorial es? De Destino. También, por cierto, me acuerdo también, hay una de las críticas que se hicieron es que por qué no lo habéis hecho por software libre, en plan por internet, de distribución gratuita. Bueno, ahí te corregimos. Realmente, sí, el éxito que ha sido, porque para nosotros un éxito total es que la editorial Destino, que pertenece al Grupo Planeta, es cierto que hasta dentro de 3 meses el libro no tendrá la licencia de Creative Commons, pero sí hemos conseguido que después de 3 meses el libro será completamente difundible a través de la red, internet, y todos los textos son completamente libres. También, por otro lado, hablar del libro, que el libro, la gente que esté dentro del movimiento no se lo compre. Le animo a que no se lo compre, no lo haga. Los que tienen que comprar el libro son aquellas personas que tanto nos difamaron, aquellas personas que no saben de qué vamos o que no saben de qué va el rollo. Por lo tanto, esas son las personas que se tienen que animar. El libro, si ellos quieren, si ellos ven el libro, lo ven por internet y lo leen y les gusta, que se lo regalen a su madre, a su abuela, a su padre, que le digan: papá, estos son la gente que realmente piensan que un mundo mejor es posible. Pero nada de leérselo, no, nosotros no vamos a adoctrinar, el libro es totalmente una vivencia personal, por lo tanto eso hay que dejarlo claro muy desde el principio, ¿no? Porque realmente nos gustaría que las críticas fueran constructivas, no nunca destructivas, ¿no? De acuerdo, bueno, pues ahí queda. Nosotros los Indignados, lo recordamos a todos los oyentes, es un libro más que ha salido sobre historias del 15M. Óscar, no sé si quieres añadir algo más de información sobre el referéndum, cómo puede ayudar la gente, cómo puede colaborar o dónde puede acudir. Pues poniéndose en contacto con nosotros a través de la página web de Facebook o de Twitter. La página web es referendum15deoctubre.org, y es lo que estamos deseando, que la gente se ponga en contacto, que esto sea abierto y sea de todos, porque lo que pretendemos es que todos los colectivos del 15M estén implicados, que lo construyamos entre todos, que sea un evento especial, emotivo, y que disfrutemos del camino de hacerlo. O sea, ese es el objetivo que tenemos y lo que realmente yo a nivel personal quiero transmitir, porque también recuerdo que estamos hablando a nivel personal. Estamos implicados en el Pablo en Democracia Real, yo en el referéndum, pero es importante subrayar que estoy hablando como Óscar Rivas, no como todo mi equipo, aunque creo que la mayoría piensan igual. Y Pablo, Democracia Real este verano, no sé si tiene algún evento o todas las fuerzas están en el 15 de octubre. Todas las fuerzas están en el 15 de octubre, más el evento que nosotros hacemos en la primera semana de agosto en Málaga es para aunar fuerzas, para vernos más, porque realmente trabajar en un mundo virtual es precioso, es muy bueno, hemos visto que puede ser muy productivo, pero también nosotros somos un movimiento social humano y necesitamos el contacto humano, y necesitamos vernos, necesitamos pasar una jornada juntos y realmente poder desde ahí hablar cara a cara y ver incluso los puntos los que dentro de lo donde hay disenso, ¿no?, dentro del movimiento, y donde también se unen fuerzas, ¿no? Es un poco todo general. A ver, creo que Edu, desde las redes sociales, quizás tenga alguna pregunta para vosotros. Sí, tenemos aquí un par de preguntas. La primera pregunta nos la envía, me acercan un poco, si no el técnico me va a empezar a mirar con cara rara. La primera pregunta es de Sonia Bouzas, que nos pregunta que si habrá que desistir de ir a las televisiones a hablar sobre el movimiento. Y la segunda pregunta nos la hace Rafa Ruiz, que dice que si hay alguna actuación para evitar que nuestro dinero vaya a CAM o vaya a Bankia. Bueno, en la primera pregunta le respondo a Sonia. Es muy, muy, muy importante ir a los medios de comunicación. Tristemente es así. Los medios de comunicación llegan a muchísima gente. Llegan a esas personas a las cuales en un principio nosotros no les importamos nada. Viven en un mundo en el cual muchos tristemente trabajan de 9 a 9 y no ven realmente, no tienen tiempo para internet o no viven en el mundo online. Por lo tanto, necesitamos que, mira, te pongo un ejemplo. La estadística de 20 minutos del otro día decían que una de cada 10 personas en España era una mujer mayor de 65 años. Es importante que las personas mayores sepan lo que están haciendo los jóvenes, que los jóvenes no estamos haciendo nada loco, ni que va a pasar una segunda guerra civil, como me dijo una mujer, ni nada. Simplemente estamos mostrando al mundo que otro camino es posible, y qué bonito que haya salido de España pues una revolución occidental pacífica, y que realmente va más, cada vez va más, va al mundo global y se une, y es una alianza de pueblo. Por lo tanto, hay que ir a los medios, tristemente, y decirles, aunque a veces hagan preguntas que son muy incómodas o que parece que no se han enterado de nada, pero por lo menos sí podemos dejar un mensaje, aunque ganemos un minuto. Es un minuto viendo muchas personas en la televisión o la radio. Yo quiero apoyar lo que dice Pablo, y desde la perspectiva tan sencilla como lo que está apuntando, es de que más gente se entere. Si no vamos nosotros a los medios van a hablar por nosotros y van a interpretar. Entonces, vamos a valorar esto. Y bueno, y con el tema de CAMS y Bankia, ¿no? Sí, de la CAM, ¿no? De la CAM. No, de la CAM. Imagino que será alguna actuación para evitar que nuestro dinero vaya a CAM o a Bankia. Habla de los bancos. Si vamos a hacer alguna actuación. No ser sus clientes, por ejemplo. Se me ocurre. Sí, vais a. No sé si esta pregunta era para Arcadi o. De hecho, la pregunta ha salido hace 7 minutos. O sea, creo que la pregunta es para vosotros. No sé si se refiere a alguna acción directa o. Yo le hablo que desde Democracia Real ya nosotros no apoyamos para nada la privatización de las cajas. Para nosotros ha sido un robo. Recordemos que las cajas son fundaciones sociales, que lo que se hacían con su beneficio y su dividendo es repartirlo a la seguridad social y repartirlo a la obra benéfica. Por lo tanto, ¿qué robo ha hecho el Estado robando las cajas privadas? Y que, bueno, en el tema de CAM encima ha sido nacionalizada, por lo tanto, vamos de mal en peor, ¿no? Y además, hoy incluso ha salido que dentro de CAM las comisiones que se llevaban las personas que lo dirigían pues realmente distan mucho, vamos, es decir, que era una simple conformidad total, ¿no? Y yo desde aquí, desde Twitter, no tengo nada más, simplemente recordar el teléfono 915239974, y como decimos en las redes sociales, si alguien tiene agallas para bajarse a la arena y llamar en directo para hablar con los gladiadores que tenemos hoy, pues que llame a este teléfono 915239974, y doy paso a mi compañera. Bueno, pues ya me da paso. Simplemente para ir despidiendo a nuestros dos valladores que están aquí, Pablo y Óscar, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Gracias, y os deseamos lo mejor. Qué bien siento. Y a vosotros, y que vengáis más veces aquí a hablarnos de las novedades del referéndum y también sobre Democracia Real ya, también todos los avances que vais teniendo y todo nuestro apoyo, que para eso estamos aquí todos, para apoyarnos y para estar informados de lo que va a pasar unos con otros, que para eso está nuestra radio, nuestro periódico, nuestra televisión. Perfecto. Y que dentro de poco no nos va a hacer falta nada. Okay. Así que muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo con una canción de John Lennon, Imagine, que nos viene muy bien para seguir animando a conseguir un mundo mejor. Ya no lo estamos imaginando, en este caso lo estamos construyendo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo martes aquí en Pan y Circo. matrimonio.